Buenas noches y bienvenidos a esta tercera edición del Indie Podcast, el podcast de los invitados de Medistation. ¿Qué decir que ya no sepa todo el mundo? La Roja ya se ha llevado la ansiada Copa del Mundo. España ha ganado el Mundial de Fútbol. Estamos todos resacosos, algunos eufóricos, otros ya cansados, otros estamos, pues ya no sabemos ni cómo estamos. Este último domingo ha sido de espanto, para algunos de locura, ha sido una alegría para la mayoría. Y bueno, la vida sigue, pero bueno, estamos muy contentos con estos chicos que han trabajado muy duro. Desde aquí un fuerte abrazo, un saludo muy fuerte. Y bueno, nosotros empezamos con el programa, que esta noche viene cargadito. Empezamos ya con las presentaciones. Tengo aquí a primera persona a presentar, el señor Guillermo, que se vuelve a incorporar después de un programa sin aparecer. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches y madre mía, falta un día y medio programa rajando de Nintendo, que Nintendo esto, Nintendo lo otro. Tengo que venir yo aquí a poner orden o algo. ¿Qué pasa? Madre mía, da paso a los demás que ya me has pillado cabreado, venga. Esto es el bronce. Así me gusta, que empecemos ya a cuchillo. Qué bien. Bueno, continuamos con aquí las presentaciones. Tengo por orden que ya continuamos con el señor Ruedizzi. Buenas noches, Ruedizzi. Buenas noches. Pues mira, aquí con ganas de divertirnos en este tercer programa que mira, parece que lo hemos planificado bastante bien y va a salir cargadito y divertido. Eso esperamos, que pueda ser un buen programa, que la gente se lo pase bien, que para el fin y al cabo para eso está hecho. Y en estos meses de calor extremo que está haciendo, pues mira, un poco de aire fresco para que la gente, bueno, pues lo escuche y le guste. Continuamos. Ricky Snide, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buena, gente, y yo voy a comentar el hecho más importante que ha habido últimamente, y no es que España gane el Mundial, sino que tenemos fans, señores, tenemos fans, y este programa va dedicado para todos ellos. Exactamente, bueno, de momento son poquitos, pero bueno, alguno hay. Ya no hablo de familiares, que eso siempre están, sino algún que otro conocido que nos ha escuchado, le ha dado la vena de escucharnos y le ha gustado. Pues nada, este abrazo para ellos y que sigan escuchándonos y este programa dedicado para estos pocos fans que de momento tenemos. Bueno, continuamos, el señor José Jabalí Blanco. Buenas noches, José. Buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, yo la verdad es que contentísimo de volver a estar con todos vosotros aquí en esta tercera edición del Indie Podcast. Y nada, pues efectivamente, hoy viene cargado y nada, a disfrutar. Eso, a disfrutar, que para eso está. Y bueno, tenemos la última adquisición de este Indie Podcast. Viene de la mano de nuestro amigo Seth Garamonde. Es posible que algunos de vosotros lo conozcáis ya por el Meri Podcast, que es un habitual de ese del Meri Podcast. Y bueno, esta noche lo tenemos aquí con nosotros y esperemos que también para muchos otros programas. Buenas noches, Seth. Pues buenas noches, aquí andamos. Unos días un poco complicados para venir porque estoy ahora mismo residiendo fuera, pero vamos, que cuando pueda pasarme por aquí y echar un rato, siempre estaré encantado de participar. Claro que sí, hombre, sí, para eso estamos, para participar, reírnos y pasarlo bien. Y bueno, hechas las presentaciones, pues empezamos yo con la primera parte del programa, la sección llamada ¿A qué juegas? Como conocéis, los que hayáis escuchado el último programa, es simplemente ¿a qué juego estás jugando últimamente? ¿A cuál estás ahora echándole tus ratos libres, tus vicios? Simplemente. Guillermo, ¿a qué juegas? Pues yo ahora mismo estoy con tres juegos, más o menos. Estoy con un juego en Neverwinter Nights, que es un juego ya bastante viejo. Estoy jugando por internet, en un servidor español y tal. Estoy jugando al Mod Nation Racers, que es un juego muy bueno, que no lo parezca. Es un Mario Kart, pero para mí, mil veces mejor. Y estoy jugando al recién adquirido Demon's Souls, que es un juego difícil, pero bueno, poco a poco le voy sacando ahí la puntilla. Grande Demon's Souls, y que venga traducido ya por fin al español después de tanto tiempo y esperándolo, es un gran puntazo que se han marcado las distribuidoras. Ruedizzi, ¿a qué juegas? Pues yo, como dije la semana pasada, sigo con el Galaxy, que no me he pasado. Porque me lleva una grata sorpresa al conseguir 120 estrellas, no diré más, pero le diré a la gente que te llevas una grata sorpresa. Y además de eso, ahora lo estoy compaginando con el Forza Motorsport 3. Ahora empiezan las apreciaciones. Que tengo que decirlo que es simplemente increíble. Yo estoy jugando con volante y realmente las sensaciones con el volante son, si te pones a jugar en simulación, son inmejorables. El control de los coches, el sonido, los motores, todo está grabado y tiene un modo carrera individual que a mí me parece increíble y perfecto en todos los sentidos. Así que lo recomiendo a todo el mundo si les gustan los juegos de coche simulador puro y duro. Pues ahí queda esa recomendación de Rudici, el Forza Motorsport 3, muy buen juego. Ricky Knight, ¿usted a qué juega? Estoy jugando ahora mismo al Singularity, un juego que no hace mucho que salió, hará 2-3 semanas, y que está pasando bastante desapercibido, y es una pena, porque tiene una historia bastante buena, yo diría que incluso llega a los niveles del Bioshock. Me falta poquito para acabarlo y me tiene totalmente enganchado. Así que desde aquí, el que lo pueda conseguir a buen precio, como siempre digo yo, arroba escaltera, buscando los mercaditos, a ver si por ahí consigue algo, pues recomendado totalmente. Ahí queda esa recomendación de Ricky. José Jabalí, ¿usted a qué juega? Pues yo ahora estoy con esa pedazo de obra maestra que es Metal Gear Solid 4, que lo tenía ahí encima de la estantería desde hace un año y pico, y bueno, pues no está al 100%, no lo he cogido, y la verdad es que lo estoy disfrutando como un enano. Vamos, es increíble, es un apoyo también al otro Metal Gear, y cualquier fan de la saga va a fliparlo, pero del todo, vamos, yo estoy encantadísimo de estar jugando ese juego. Magnífico juego, un juego para cerrar una saga, una obra maestra. Totalmente de acuerdo contigo. Y quien no lo haya jugado y pueda, se lo recomiendo. Yo también se lo recomiendo porque no va a salir decepcionado, para nada. Seth, ¿usted a qué juega? Pues yo ahora mismo, como no estoy en mi casa y estoy nada más que con una PlayStation 2, pues estoy retomando el Silent Hill Origins, del cual me hice el final bueno y me quiero hacer los otros dos finales. Yo estoy flipando ahora mismo. Que se nota demasiado que está portado de PSP, sobre todo porque no te deja usar el segundo analógico, y que es un poco surrealista, pero, o sea, surrealista dentro de la saga, porque pegarle a un bicho tres veces con una llave inglesa enorme y ver cómo la llave inglesa se rompe, pues es un poco extraño. De hecho, la primera vez que me lo pasé a puñetazos. ¡Yeah! ¡Yeah! Y la verdad es que se juega mejor. Bueno, pues ahí queda esa recomendación para pasarse el Silent Origins. Y nada, aquí ya sabéis a lo que juegan nuestros colaboradores. Yo ahora mismo estoy echando unas partidas a Halo 3, que tanto multiplayer, aún no me había pasado el modo campaña. Es algo increíble, pero sí, no me lo había pasado. Y estoy echando unos vicios y realmente se entiende porque es una obra maestra. O sea, me quitas una Wii y te puedes a jugar a Halo 3. Madre mía. Venga, tira. La Wii va para ratitos, para disfrutarla poquito a poco, para eso. Es tricual. Claro, hombre, claro, hay que saber dar el tiempo a mis tres consolas. Ahora tengo tres, tengo que repartir más amor. Es como la madre que tiene que dar su amor a todos sus tres hijos por igual. Pues yo igual. Bueno, una recomendación para Halo 3. Si está en el modo campaña, si puedes jugarlo en cooperativo, lo va a disfrutar el triple. Es que con mis amigos los tengo un poco difícil, porque es que realmente cuando jugamos en cooperativa al final acabamos matándonos entre nosotros y es un poquito jodido, pero bueno, lo probaré. Eso es lo bueno. Y bueno, ya dejando de varios, continuamos, chicos, que si no empezamos y no acabamos nunca. Así, comentándolo entre nosotros un poquito, hablando estas conversaciones que tenemos filosóficas o extravagantes, como podemos denominarlas, ha salido el tema de las aventuras gráficas. Ya sabéis, ese género de juegos en el cual la historia toma un protagonismo muy importante, que en otros juegos o otro tipo de géneros, en la cual, pues bueno, el control está relegado a una especie de segundo plano, para darnos una historia con un un guión tremendo, que el jugador se sienta, bueno, involucrado totalmente y, bueno, que al fin y al cabo estés jugando para saber más de la historia. Por ejemplo, me viene a la mente obras maestras como pueden ser Broken Sword, Monkey Island, Green Fandango, las antiguas, o ahora mismo las nuevas aventuras gráficas como podían ser Heavy Rain, Fahrenheit, me acuerdo, para PlayStation 2, etc. Chicos, ¿qué preferís? ¿Estas aventuras gráficas antiguas del típico click and point? Es decir, con el ratoncito ves a buscar aquí y allí y tal. ¿Os gustan más las aventuras gráficas nuevas? Este nuevo modelo que están haciendo de controlar el personaje, como Fahrenheit o Heavy Rain, con esos Quick Time Events. ¿Qué opináis? Así, este es nuestro redebate de hoy. Y tenemos a un lado del ring al señor Guillermo y al señor José Jabalí Blanco, que van a defender estas aventuras gráficas antiguas, este point and click. Y en el otro lado al señor Ricky Snipe y Ruedice, que van a defender, pues no, esta nueva forma de jugar a estas aventuras gráficas. Señores, cuando queráis, la pista es vuestra. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Bueno, pues empiezo yo, porque sí, y punto. Y mira, yo voy a hablar ahora Control. No voy a hablar de las historias, porque las historias son un caso aparte en este tema, porque historias como Heavy Rain, Fahrenheit son historiazas. Yo hablo sobre los controles. Prefiero point and click y voy a explicar por qué. No solo por un control más suave a mi gusto, ¿sabes? Con el ratón y tal, sino también por navegar por el inventario, por ejemplo. Que tú tienes 1000 objetos en el inventario y para juntar objetos y todo eso, con el ratón era algo para mí flipante. O sea, si vas con el mando y eso, tienes que ir objeto a objeto, mirando, no sé qué, y es un engorro, al menos para mí. Después, si las nuevas no tienen tantos objetos y todo eso, pero a mí donde se ponga un Broken Sword, un Monkey Island de los antiguos, que se quite lo demás. ¡Mando cojones! Bueno, el tema a lo mejor de los objetos sí que podría estar en la aventura gráfica esta nueva con el control 3D y tal. Pero lo que no podría estar es la calidad de la historia de la antigua. Yo de la antigua aventura gráfica con control point and click, pues de la muy antigua, recuerdo Darkseid, recuerdo The Seventh Guest, el séptimo invitado. Bueno, Green Fandango, aunque no era point and click puro y duro, pero bueno, prácticamente era eso. Y toda la aventura de Lucas. Lo que te permitía ese control, además de tener cierta precisión, era centrarte muchísimo más en la aventura y en la historia. Cosa que, por ejemplo, en el caso de Heavy Rain, aunque tiene una historia alucinante, pero creo que el control llega a entretener. Y el tema de los Quick Time Events a veces también se ponen demasiado pesados. Creo que alguien que no sea habilidoso con el mando puede disfrutar de un juego de la hostia en las aventuras point and click, y creo que están hechas para ese público. Y creo que las nuevas dan de lado a un poquito la historia en favor de una jugabilidad mucho más... Hombre, iba a decir arcade, no es una jugabilidad arcade, pero sí una jugabilidad mucho más actual, que creo que es totalmente innecesaria para contar una buena historia. Pero vamos, sí, pero a ver, ¿qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando a mí de los Quick Time Events? ¿Habéis jugado al Steel Light, por ejemplo, o al Siberia 1 y 2? En ningún momento hay ese tipo de opciones. No, vamos a jugar al juego de... Como no le deja al píxel exacto, no te salta lo que tiene que saltar. Te voy a abrir la llave, no le deja el píxel exacto, un poquito más abajo. Ah, no, a la izquierda, o no, a la derecha, ah, no, a donde ilumina. Por favor, eso es divertido. No, no, lo divertido es jugar tú con tu personaje, moverlo. Puedes hacer miles de situaciones mejores que con el final point. No, oh, voy a perseguir a alguien con el clic, voy a clicar aquí y un poquito a ver si lo cojo más rápido, voy a darle dos veces. Por favor, lo divertido es coger al muñeco y echarte a correr detrás del otro a ver si lo coges. O sea que nunca lo haces, pero bueno. Bueno, así bueno, vamos, mira, vamos. Yo no sé, ustedes, seguirle dando al clic. Bueno, vamos, es divertido, mira, espérate, es divertido correr cuando... Espérate, José, que me toca a mí, a ver. Yo simplemente digo que como todo en esta industria tiene que evolucionar. No puedes mantener el click and point, lo tienes que hacer evolucionar de alguna forma. Si tú añades quick times, añades un pequeño control del personaje. O sea, es que estos juegos, el Heavy Rain, por ejemplo, en ningún caso necesitas ser un maestro de botones ni de joysticks para controlarlo. Es muy simple. Y a cambio, este ir añadiendo... pues mover un poquito el personaje, un quick time por aquí, y ayuda a, yo creo, a estar más dentro de la historia, te ayuda a sentirte que estás más dentro. Y en este sentido yo creo que está bien que se implementen siempre, que sean la justa medida sin hacer perder la identidad del género, pero hay que hacerlo evolucionar como todo. Muy bien, estupendo. Hay cosas que, por ejemplo, el Whisper World, no sé si lo habéis jugado, yo hace poco me lo compré por Steam, y es un juego que está, o sea, hecho como los antiguos, y es un juego, o sea, perfecto para mí, perfecto. Tanto Quick Time Event, tanto... Ya hay juegos con Quick Time Events, tipo God of War, tipo implementamiento de la gráfica, ya un Quick Time Event ya le quita ese nombre a aventura gráfica, que digo yo. Ya se queda más como una aventura, ¿sabes? ¿Qué dice usted? Entonces, una aventura gráfica siempre ha sido, aventura gráfica, probar objetos en el sitio, juntar objetos, que ahora pruebo esta piedra con este globo, que vuela, que no sé qué, que no sé cuánto. Y eso con el 3D, con el movimiento con esto se está perdiendo. Se está perdiendo completamente. Claro, es que yo todo ese control 3D lo encuentro más lógico en un survival o en una, tío, lo que dice Guillermo, en una aventura propiamente dicha, que en una aventura gráfica. Es que me parece meterlo con calzador. Bueno, pues creo que ya han quedado las posturas muy claras. Si el equipo de Ruedizzi o Rikis quiere hacer su turno de réplica, ese es el momento, o que calle para siempre. ¡Viva Heavy Rain! Ahí estamos. Si se demuestra que, hombre, que puedes hacerlo evolucionar el género sin cargártelo y pues, mantener la identidad. No tienes por qué mantener siempre lo del mismo pixel, como dice Guillermo, si hay Guillermo con ese Ricky. Si le metes las cosas, pero bien metidas, no con calzador, si se hace bien, las cosas siguen siendo igual o mejor. Me reitero lo dicho, aquí están las opiniones muy claras, cada grupo defendiendo su modo favorito de aventura gráfica. Y tenemos a la persona que nos va a decantar la balanza para un lado o para otro, el señor Seth Garamonde. Seth, ¿tú qué opinas? Bueno, primero quisiera resaltar un par de detalles anecdóticos interesantes. Sobre lo de hacer doble clic para correr más y ese tipo de cosas, tenemos una aventura gráfica llamada Clock Tower, que no salió desgraciadamente de Japón, la primera parte, la de Super Nintendo, quiero decir, donde tenías que llevar a una chica y evitar que la mataran por toda una casa mientras un psicópata con unas tijeras enormes te perseguía. Y la verdad es que era una aventura gráfica que, siendo aventura gráfica de point and click, te hacía correr y te ponía histérico, y tenía incluso un pequeño amago de quick time event cuando te tropezabas con el tijeritas, como lo llamábamos en aquella época de broma. Sobre el tema del nuevo concepto de aventura gráfica, está claro que la gente, las aventuras gráficas normales, no las está comprando a precios normales. Sí, habemos muchos que hemos comprado los Monkey Island y que seguimos comprando. Yo, de hecho, me he pasado hace poco de Abby, una aventura gráfica hecha por Acachofa Sofa, que es española, muy buena, la he disfrutado como un enano, pero sé que no es algo preferente ahora mismo en el mercado y sé que a la gente no le está interesando. Sobre si este nuevo método es mejor, por ahora creo que no. Por ahora creo que la aventura gráfica está mejor, mejor implementada, pero porque tiene muchos más años de experiencia. Yo pienso, no me he llegado a hacer el Heavy Rain, pero lo que yo he probado por demos y lo que he estado viendo, pienso que va a dar más de sí, pienso que en manos de buenos guionistas se podrán hacer cosas nuevas, pero hoy por hoy lo que ha ofrecido o lo que tiene el mercado de aventura gráfica antigua, sobre todo para quienes no tienen remigos en coger un Maniac Mansion, aunque tenga gráficos de la época de hace 20 años y cosas de ese estilo, si no tienes remilgo en ese tema, disfrutas mucho de historias geniales y de muy buenos juegos. Ahora, si desde luego necesitas gráficos e hiperrealismo y toda la pesca, pues está claro que tendrás que coger las aventuras que hay ahora. Sí es cierto que hay de reseñar que las aventuras gráficas que han saltado a las 3D, como pueden ser Monkey Island, el propio Clock Tower y todas las que han ido saltando, se han quedado en un segundo plano muy destacable. Es decir, no han sabido dar ese salto tampoco, ¿eh? Así que van a tener que aprender a hacer cosas nuevas. Entonces, tu voto va para Guillermo y José. Sí, las aventuras gráficas antiguas. Quiero decir una cosa. Me pues jode mucho pasear el ratón por la pantalla y no encontrar las cosas. Eso sí es cierto que me fastidia mucho, ¿eh? Pues entonces vota las manos, bueno, hombre. Nada. Aquí fuera. El equipo de Guillermo ganador. O sea, Guillermo es España. O sea, José Javier Blanco es Iniesta, ¿me entiendes? O sea, pum pum. Ya. Viva el día del tentáculo. Ahí. Ahí, amor, para vosotros. Viva. Ya tenemos ganador, ya tenemos equipo ganador, el señor Guillermo, el señor José Jabalí Blanco. José, Tú, bueno, eres peor que el Pulpo Paul. Ya llevas 2 de 2, Esto no se repite todos los días, Bueno, la semana pasada sí fue potra. Esta semana ya sabes jugar. El que te foca, el que te parte la boca. Monique, mójate, bueno, que nos vemos para transferencia, ¿no? No, yo aquí no digo nada, el debate es vuestro. Lo que sí que diré, que hay una aventura gráfica que salió de una de mis películas favoritas. He jugado mucho, no es muy conocida el juego, pero a mí me encantó. Y sobre todo porque te aporta algo que la película no es, o sea, es una historia paralela, para mí tremenda, que es Blade Runner, es la aventura gráfica Blade Runner. Y grandísima. Me la he jugado. Correcto, es que me la he jugado muchas veces, hay muchos finales. Es un click and point, pero con ciertos toques también. No voy a decir quick time events, pero sí que tienes que darle a veces rápido al ratón para salvarte o para disparar, etcétera. Y tiene un guión tremendo. O sea, es uno, ya digo, uno de mis juegos o aventuras gráficas favoritas. Es decir, que te unes con nosotros, ¿no? Con el equipo ganador, claramente. Yo claramente. me abstengo, porque también me he pasado Heavy Rain y me encanta. Pero yo, aquí mi voto es privado, vosotros sois los participantes y yo aquí no digo nada, que luego me caen las piedras. Y bueno, dejando ya el tema de aventuras gráficas aparte, la gente, evidentemente, esperemos a ver si ya podemos salir algo en un foro o algo así para que la gente que nos escuche quiera escucharnos, o que al menos esos pocos fans, y ver si se animan y dan su opinión. Y chicos, votad, porque ya sabéis que lo que el pueblo de MediStation vota, señores... Continuamos con el programa, con este tercer Indie Podcast. Y bueno, en esta sección de debate, pues haciendo un poco de vista a lo que a este pasado E3 que tanto ha dado que hablar, para bien y para mal, pues había una duda que siempre nos acechaba la mente, estaba ahí como una astilla clavada en nuestro cerebro. ¿Qué pasa con las sagas? ¿Qué pasa con todas estas sagas que están volviendo otra vez? Las sagas antiguas, por ejemplo, Donkey Kong, Kirby, GoldenEye, aunque no sea una saga, pero bueno, vamos a seguir teniendo que jugar con estas sagas que ya conocemos desde pequeños. ¿Qué va a pasar en el futuro? Si ya nos hemos quedado sin sagas nuevas o cosas más por ver, o vamos a estar siguiendo al fontanero de siempre, o al erizo de siempre. Así que chicos, cuando queráis, ¿qué opináis del asunto? Hombre, a ver, yo déjame decirte una cosa, el fontanero de siempre, si lo siguen reinventando como lo han hecho hasta ahora, si quieren sacar un juego cada año, y no hay problema, ¿eh? Si sacan todos los juegos de 9 y 10, no hay problema. No, pero en serio, lo de las sagas, a ver, si yo creo que lo mejor para una gran saga es dejarla reposar, o sea, tú sacas un buen juego, le das 3, 4, 5 años y sacas otro, nada de sobreexplotarlas año tras año, porque entonces al final es que ya no sacas ninguna novedad. Entonces, eso veo bien para una buena saga, pues, que no se pierda. Ahora, por otro lado, yo creo que hoy en día, con el gran mercado que es esto y con lo importante que es hacer dinero, las compañías saben que FIFA vende, que Medal of Honor vende, que Call of Duty vende, y por culpa de eso van a sacar un juego cada año de esto y no hay más que hacer. Electronic Arts ya lo enseñó, dijo, lo hemos intentado, hemos sacado Dead Space, hemos sacado Mirror's Edge, nos hemos pegado el castañazo, vamos a seguir con lo que nos da dinero. Y tristemente va a ser muy difícil que veamos sagas nuevas. Bueno, pues sí, lo de las sagas es que es un poco según, porque por ejemplo, como dice Rodich, sí tiene que dejar un tiempo de margen para hacer una saga. Por ejemplo, a mí Bioshock, por ejemplo, el 2, no me ha gustado nada. Y dicen, ¿por qué? Es un juego bueno, sí, pero han tardado poco tiempo en hacerlo y eso es algo que ya has visto y te aburre. En cambio, por ejemplo, Donkey Kong, Kirby y esto, hace tantos años que no se hace ninguno, que es aire fresco, es como si hiciera una nueva saga. O sea, a la vista del jugador es como si hiciera una nueva saga. Porque hay gente que no lo ha jugado por edad, por ejemplo, y ahora podrá poder jugarlo al tenerlo ahí. No, voy a poner el mejor ejemplo de cómo una saga la mataron, y es la que todos recordaréis, que era del Tomb Raider. La sacaron el Tomb Raider 1, por tuvo ejemplo. Éxito, al año siguiente sacaron el 2, luego sacaron el 3, que era infame, el 4 fue más infame todavía, el 5 mucho más infame, y mataron la saga con el 6. De hecho, ahora mismo están retornando un poco hacia los orígenes con los nuevos Tomb Raider que están saliendo para nueva generación, y más o menos están dando tiempo a la saga. Incluso ahora le van a dar nuevos aires, poniéndolo en el descargable y poniendo un modo cooperativo, que es algo que yo, por ejemplo, nunca pensaba que iba a sacar un Tomb Raider para jugarlo a dos por internet. Vamos, totalmente increíble. Pero es que, por ejemplo, el tema sagas tenían que tener un principio y un final. Por ejemplo, una saga tipo God of War, que es una saga que ya tenía que haber quedado cerrada, por ejemplo, por muy juego que haya vendido, por mucho que bueno que sea, es una saga que ya está cerrada. Ya no reinventes. O sea, yo eso lo veo mal, que reinventen sin ideas, ¿sabes? Y es lo que pasa en muchas de las sagas, reinventan sin ideas. Y es reciclar lo mismo, pasa con Call of Duty, por ejemplo. Call of Duty tienes uno cada año y es siempre lo mismo. Ahora vas a cambiar a los Fonos, pero es una copia, para mí, de lo que he visto, barata, de Call of Duty. O sea, algo funciona, hacemos una copia de ello. Y es eso, es la saga se repite. Y así ya al momento que la gente se cansará, supongo. Ha pasado con Guitar Hero, ha pasado con más juegos. Además, decir Guitar Hero ha dado en el clavo. Son juegos que no han dejado tiempo, no ya de madurar, sino tiempo para desarrollarlos bien. Yo, por ejemplo, aunque soy muy fan de BioShock, efectivamente comparto con Ricky que es totalmente innecesario. Ha sido un juego muy necesario, pero bueno, para los fans pues está bien. De todas formas, de este año las sagas que me tienen loco es Crysis, Infamous, Killzone y Gran Turismo. Yo creo que son sagas que tampoco ha pasado tanto tiempo de un juego a otro, pero estoy esperando esos juegos como agua de mayo. En el caso de God of War también creo que sí que es necesario, porque bueno, aunque podría estar cerrado con el 2, pero han solucionado muy bien este tercero. Esta incursión nueva de Kratos la veo súper acertada. Y otra que también veo súper necesaria es Gears of War 3. Y hemos tenido prácticamente un Gear cada 2 años. Creo que el truco no está ni en dejarlas madurar ni no en dejarlas madurar hasta, sino en la sobreexplotación. Pues hay juegos que se han desarrollado con tiempo récord y han sido increíbles, han sido obras maestras, como el Mass Effect, por ejemplo. Creo que entre uno y otro ha pasado muy poco y me parece alucinante lo que han hecho con el 2. Hombre, yo debo digerir contigo en Mass Effect 2. Para mí el Mass Effect 2 me parece más flojo que el 1, lo que llevo visto. Me falta llegar al final, pero no me está pareciendo lo que a mí me ofrecía el 1, que era una grandísima historia. El 2 se me está quedando un poco cojo. He sacado más de los dos libros que han sacado intermedio que de lo que estoy sacando del juego. Si bien es cierto que tiene una parte interesante. Y sobre el tema, a mí me gusta mucho sacar siempre el punto de vista comercial de esta historia. Lo tenemos, por ejemplo, muy remarcado en Metal Gear. Konami sabe que Metal Gear vende. Kojima jura y rejura que este es el último Metal Gear. Sí, los cojones. Ya volvemos a escuchar Metal Gear 5, se están escuchando rumores, ya tenemos el Rising, que ya lo quieren convertir en saga, y obviamente es una gallina de los huevos de oro demasiado golosa como para no coger y seguir sacándole dinero. Está claro. God of War, pues 3/4 de lo mismo. Hemos cerrado el 3 y por ahora no vamos a sacar más. Bueno, pues tiramos de las portátiles y seguimos sacando God of War. Y ya veremos si vemos un God of War 4 o no lo vemos. La cosa está ahí. Yo veo que las sagas, las que dan dinero, se van a seguir sacando. Yo sí rogaría porque se tomaran un tiempo entre un capítulo y otro y se lo curraran bien. Pero la mayoría de las veces es un dinero al año que te entra porque la gente compra sin mirar. Porque la gente se engancha a una saga, se compromete, como ha sido los Final Fantasy. La gente ha dicho Final Fantasy, por llamarse Final Fantasy se compra. Y llevamos así desde el 7. O sea, esto funciona un poco así. Ahora, mientras la gente compre sin preguntar, yo seguiré vendiendo. Ese es el planteamiento de la empresa. Yo creo que hoy en día el problema de muchas sagas es que, de las nuevas, de las modernas, que se vuelven sagas, pero porque la compañía lanza el juego y se encuentra que ha sido un éxito, y dicen, coño, pues vamos a sacar otro juego. Pero ¿qué pasa? Que el juego estaba diseñado para ser un solo juego. O sea, yo creo que el problema es que no planifican a largo plazo. O sea, tenemos ejemplos de juegos, como habéis dicho, el Mass Effect, que sale otro juego enseguida. Pero ¿qué pasa? Es un juego que ya se ha planificado para ser una saga. Entonces, tienes el primer juego, está planificado, y ya tienes el segundo y el tercero planificados, bien planificados. Y entonces, sí que tienes una buena saga, y si sacas el juego al cabo de un año y medio, pues que ya lo tienes prácticamente todo preparado. Entonces, hay que diferenciar por ahí. O con el caso este del Mario Galaxy 2, que ha salido también en tiempo récord después que el 1, pues que ya lo dijeron, o sea, tenían muchísimas ideas que no aplican en el 1, pues la aplican en el 2. Pero saca una continuación si realmente tienes una base con que hacerla. El problema es que muchas sagas se encuentran que venden y dicen, pues vamos a sacar el 2. ¿Pero qué metemos en el 2? Pues ni idea, pero vamos a meter algo. Eso pasa también, por ejemplo, una saga que reencarnaron fue la saga Wolfenstein, por ejemplo, que es un shooter que era muy bueno cuando salió en su época, que salió Wolfenstein y Wolfenstein de mi territory, que era online, y el nuevo este que ha salido para Xbox, PC y PlayStation es, con perdón, un truño, o sea... Y otro ejemplo claro de cosa que no se tenía que haber hecho, bajo mi punto de vista, es Halo. Creo que el ODST y el Reach sobran, pero sobran del todo y se verá probablemente en el resultado. Estoy contigo en y eso. Y ejemplo de sagas que se ha hecho muy bien, pues vuelvo a Mass Effect, bueno, aparte de God of War, Gear of War y tal, Mass Effect y Fear. Fear es otra saga que creo que se pensó desde un principio así y está saliendo genial. Yo creo, voy a sentir un poquito con la opinión que estáis dando, porque yo creo que últimamente lo que se está viendo es que prácticamente el 80% de los juegos, el 90% me atrevería a decir, tiene final abierto. Vamos a lanzar el juego. Si tiene éxito, seguimos lanzando más. Que no tiene éxito, una historia que ya acaba. Ya nos inventaremos otro juego y a seguir con otra historia, vamos. Al menos la mayoría de los últimos juegos que he jugado ha sido así. Yo estoy un poco con lo que dice Rikis, disintiendo un poco con la opinión de Rudici. Es decir, cuando tú dices que hacen un juego sin pensar cómo va a ser, o sin pensar en una segunda parte, no estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ya una compañía de videojuegos, una desarrolladora, no es novata. Estoy pensando en, por ejemplo, Bungie. Ya sabe que cuando va a hacer un juego es muy posible, muy probable que caiga una segunda parte. Así que eso de hacer la segunda parte de prisa corriendo porque es que no le has dado tiempo, yo no lo veo así. Yo lo veo como sí que saben que va a haber una segunda parte, pero claro, como ya tienen ese motor hecho, esa base hecha, que es el del primero, pues simplemente es con ese motor y esa base ponerle más cosas y ale, lanzar ese juego que tantos buenos resultados ha dado en un primer momento con otro nombre, poniéndole un 2 delante, que es el caso de muchos juegos que están, pues eso, no están al mismo nivel que la primera aparición. No es el caso, por ejemplo, de Super Mario Galaxy, que este sí que cambia totalmente, pero estoy pensando, por ejemplo, en Mass Effect 2, que sí que me gusta más el primero, el segundo, como dice Seth, baja bastante. Hombre, lo que pasa es que gracias a Dios los títulos y los juegos no son solamente la tecnología que usen, el motor que hayan desarrollado. En el caso de Gear of War, yo estoy seguro que se cargan al equipo Alpha y el juego pierde todo su carisma. En el caso de BioShock pasó eso. Se queda cerrada la historia del protagonista en el 1 y no hay forma de alargar eso. Si la historia no se aguanta, pues no hay nada que hacer. Ya, pero hay que remontarse también a muchos años, que esto no es nuevo. No sé si os acordáis de la saga que Legacy of Kain, que era los Blood Omen y los Soul River. Y eso fue una saga buenísima, que salió creo que con la primera PlayStation, creo que salió la saga Blood Omen. Y es una serie de juegos, sí, muy buena, una serie de juegos que empezabas con un juego que empezabas con un protagonista, otro juego que empezabas con otro protagonista, y después en un quinto juego, porque eran dos juegos de cada creo, en un quinto juego se juntaba la historia de los dos juegos. Y era una saga ya planeada así, y una saga buenísima, o sea... Pero claro, ahí estamos entrando en un detalle muy interesante, y es tener guionistas que te sepan hacer algo. Porque, por ejemplo, con Gears of War hay guionistas detrás, con Mass Effect hay un guionista detrás muy bueno. Bueno, en el caso de BioShock es que el autor del 1 se fue, y lo que han hecho en la segunda parte, pues yo no me lo he jugado, pero probablemente a nivel de guión carezca mucho de lo que tenía el 1, y no será la única saga. Y con Silent Hill ha pasado mucho lo mismo. Silent Hill también se está viendo muy afectada por lo que es la pérdida de lo que fue el Ten Silent, creo que se llamaba el grupo, que ya se ha ido hasta aquí la Yamaoka, y veremos a ver lo que queda. Y se ve una carencia de ideas. Yo he hablado antes del Origins, y el Origins tiene mucho paralelismo con Silent Hill 2. Y el Homecoming también le estoy viendo mucho paralelismo en la historia. Con lo cual me está dando una impresión de que no saben qué hacer, entonces hacen los guiones anteriores con un par de cambios o tres. Se centran en la jugabilidad, obviamente en la nueva generación, en el caso de Homecoming, pero a nivel de historia falta esa chispa que tenían los autores que lo crearon. Es como el Rising, yo Rising sin Kojima de por medio, pues no sé lo que va a salir. La verdad, lo mismo me sorprendo, pero no sé lo que va a salir. Yo os quería preguntar, ya encauzando un poquito el final, ¿cómo veis el estado de las sagas? Es decir, ¿creéis que podrá venir alguna saga más que se consolide dentro de este mercado, o creéis que ya lo hemos visto todo en lo que se refiere a sagas? Nunca, nunca acabaremos de verlo todo, o sea, siempre habrá alguna mente privilegiada que cree una saga, como creo en su momento lo que he dicho antes, Legacy of Kain, Mass Effect, Deep Space, etcétera. Siempre habrá alguien que crea una saga, pero mientras esa saga no se explote, que es lo que estamos hablando, tú haces una saga y esa saga no explota, tú te has pensado tres juegos para esa saga, haz solo tres juegos, no hagas un cuarto, ¿sabes? Acábalo con la tercera y queda bien. Yo en particular tengo muchas ganas de saber algo de Bungie, de, bueno, a ver, falta que salga el Reach, ¿no? Pero que ya lo han dicho, están planeando una saga para 10 años. Entonces, es un equipo que ha demostrado que saben hacer juegos a largo plazo, o sea, irlos planeando, ir mejorando cada juego, aparte de lo que tenían planeado, con lo que además los usuarios piden. O sea, es una compañía, no sé, un 10. Y yo creo que si tenemos que esperar una nueva saga importante, de momento, si hay una casi que podríamos ir seguro que va a venir, es lo que Bungie enseñe. Sí, un Halo Tennis. Las sagas, aquí hay una anécdota muy interesante que os podría contar un poco off topic, hablando de películas. Cuando se hizo Regreso al Futuro 1, el final era cerrado, se pensó en una película, una comedia, se finalizaba y se acabó. Y en un momento dado, la productora de la película le dijo a Robert Zemeckis: mira, Bob, no es por nada, pero es que esto ha vendido mucho, y va a haber un Regreso al Futuro 2, ¿contigo o sin ti? Y el otro dijo: mira, no tengo nada que hacer, así que bueno, pues voy a hacer un Regreso al Futuro 2. Y al final salió tan larga que la dividió en dos partes y salió Regreso al Futuro 2 y 3. Pero esa frase de contigo o sin ti es muy representativa, porque es lo que está ocurriendo con muchos juegos. Que tú te vas de la compañía, da igual, el juego perdura. Y con los juegos está pasando, estamos viendo cómo se van los creadores y el juego sigue porque la productora dice que esto da dinero, que el nombre da dinero, vale dinero, y hay que seguir por ahí. Pero yo en el mundo de los videojuegos lo veo difícil. Si ya se nota cuando a mitad de desarrollo se va alguien clave en el estudio, se va a notar mucho la falta de alguien en el siguiente episodio. En el Final 12 se nota el cambio de equipo, y es que en la saga yo lo veo igual. Entiendo que en las películas es otra categoría, no podemos asemejar a los videojuegos. Es que los videojuegos tienen tantísimos matices que el equipo es fundamental. Pues no se notaría un Regreso al Futuro dirigido por alguien que no fuera CMX, claro que se notaría, pero es que da igual que se note. Y en los videojuegos, vamos a ver, yo he notado la ausencia de los creadores de Silent Hill 1, yo he notado como Akira Yamaoka ha bajado la intensidad de su música en los últimos juegos. Yo recuerdo la música del primero y no es lo que he vuelto a encontrar ninguno, como mucho en el 2 y en el 3, y de ahí para adelante nada. O sea, se nota la carencia, pero da igual, el nombre sigue y se siguen comprando los juegos. Bueno, chicos, pues creo que las diversas opiniones que representan aquí nuestros colaboradores están muy claras. Esperamos, pues eso, que las sagas continúen y ojalá se reinvente el mercado y nos sorprendan como nos están sorprendiendo, que no todo se centre en una saga o en una serie de sagas continuistas, sino que, bueno, haya esas mentes privilegiadas, como vosotros decíais antes, y que, bueno, sea la plataforma que sea, pues consigan sorprendernos y bueno, y darnos más títulos que jugar y al cual pasar el rato, que no todo se centre en lo mismo. Y pasamos ya al debate del debate, a la sección del micro abierto, ya sabéis, esa sección donde cada miembro tiene un minutito para comentar lo que él quiera, pero un minutito, señores, que os conozco y luego se me alargáis. Así que, sin más dilación, le paso el testigo ya a Guillermo. Señor, cuando quiera, empieza su minuto de gloria. Pues yo mi minuto lo voy a dedicar a una saga, bueno, un juego llamado Omicron de Nomad Soul, que hace poco volví a jugarlo, un juegazo que mezclaba aventura gráfica con lucha, con shooter. ¡Ay, pata liebre! Se habló de una segunda parte en el 2005, aún está ahí noticia en PlayStation y todo, y no se ha vuelto a saber nada de él. Era un juego muy envolvente, muy bueno, uno de los primeros juegos que podías hacer lo que te diera la gana en el juego. ¿Quién pudiera, macho? ¿Quién pudiera? Salía el gran David Bowie en el juego también, haciendo su banda sonora, muy bueno. Y el juego iba de eso, eras un alma que se metía en cuerpos diferentes y tenías que ir haciendo, pues según con qué persona, se podía hacer unas cosas u otras. Era un juego muy bueno y os lo recomiendo, si podéis catarlo, os recomiendo que lo cojáis. Esperando la segunda parte. Perfecto, pues ahí queda esa recomendación de Guillermo, ese juego Omicron, una buena indicación. Brudici, su minuto de gloria. Pues empezando y cronometrando. Pues yo, mira, yo tengo que decir que el otro día pasé por una tienda de informática, que estoy pensando en cambiar piezas, no sé si el PC entero, bueno. Claro, es que me encontré que tenían montado ahí el Logitech G27 con el asiento el guapo, con tres televisores y encima en 3D. Yo os tengo que decir que por lo menos en un juego de coches ese efecto de profundidad es increíble. Lástima que el juego era el Need for Speed y no tenía el shift y no podía usar el embrague porque el juego no tiene. Pero tengo que decir que jugar así fue un gozo increíble. O sea, esa sensación de no había nada que salía de la pantalla, todo era hacia adentro. Y era realmente como estar dentro del coche. Podías incluso ya medir bastante mejor las distancias con el coche delante, ajustar más si chocas o no. Y nada, lo único que me dolió fue preguntar cuánto valía el montaje, que me dijeron que eran 700 euros, sin contar el juego y el PC. Pero que está muy, muy guapo y muy bien conseguido. Así que ya está, campeones del mundo. Vale, ya está. Minuto. Pues nada, quien tenga esa cantidad de dinero y de ese invento de explicado por Rodici, libres de comprárselo. Drikis, cuando quiera, aquí tiene su micro. Pues yo desde aquí voy a lanzar una reivindicación hacia los juegos de coches, que últimamente se están olvidando de la pantalla de partida. Quitando el Mario Kart y el Blur, que son los últimos así que yo recuerdo que podía jugar al menos con 4 jugadores, el resto de juegos se están olvidando de eso, y es una pena porque el F1 que va a sacar ahora Mosco de Master podría sacar una cosita, un modo bastante interesante jugando a pantalla de partida, compartiendo escudería con un amigo. Y sería genial que tuvieran esta iniciativa, aunque viendo los antecedentes que han tenido con el Colin McRae, lo dudo mucho y es una pena. Bueno, pues aquí queda tu pieza de reivindicación, a ver si te hacen caso. José Jabalí, cuando quieras. Bueno, pues yo siguiendo con el minuto dedicado a videojuegos que estamos teniendo y todo, quiero dedicar mi minuto a la reivindicación del humor ácido e inteligente en los videojuegos. Que lo último que he jugado que tenía algo de ese humor es Paper Mario de GameCube, el último Dragon Quest de Play 2 y el Blue Dragon. Es que son los únicos juegos últimos que yo recuerdo que tenía ese humor ácido, esos puntos de risa que es que te hacía desternillarte, pero ¿qué pasa? ¿Estábamos todos amargados aquí los desarrolladores? No. Señores, metan humor y hagan que la gente se ría jugando a sus juegos. Ya está. Pues, ¡qué gusto me he quedado! Bienvenido al humor, eso sé que nunca será mal recibido, sino todo lo contrario. Y más en un videojuego. Chet, terminando con usted, aquí tiene su micro y aquí tiene su minuto. Pues a mí me gustaría, por un lado, decirte que The Abbey es un juego de humor muy bueno y recomendárselo, ya que estamos, y por otra parte quería invertir lo que me queda de mi minuto en hablar del Parasite Eve, el primero, el que solo salió en Estados Unidos y Japón, y su sistema de juego, que desgraciadamente pues no ha prosperado, no ha salido de allí y ni siquiera se ha comercializado la Store, y estoy viendo que los que van a salir ahora abandonan ese método que iba tan bien, que era tan bueno, y en pos de un sistema más de acción, en pos de un sistema que abandone el rol y que se centre en otro tipo de cosas. La verdad, el primer modelo de juego que era parecido a Background Story era muy bueno, y yo creo que deberían haber seguido sacando juegos, y ese juego debería de estar en la Store española también, porque se lo merece y mucho, la verdad. Pues a ver si hay suerte y conseguimos que venga ese juego. Yo tuve la suerte de probarlo y te doy toda la razón, es un juegazo, es un señor juego. Y bueno, señores, el programa ya se acaba, ya hemos agotado nuestro tiempo predestinado a esta tercera parte del Indie Podcast, y simplemente pues me queda daros las gracias a todos y esperaros para una próxima vez. Señor Guillermo, muchísimas gracias por venir. Y ya sabes, tío, esta es tu casa. Hombre, eso ya lo sé. Y bueno, no me puedo despedir sin contar un chiste. Como buen troll que soy, tengo que contarlo. Y aquí va. Nada. Dice, mira, aquí se abre el telón y se ve bajando poco a poco al pulpo Paul ahí en la pecera. Tin, tin, tin. Y se posa la bandera de Holanda. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Pulp Fiction. Madre mía. ¡Qué barbaridad! ¿Crees que se iba a llamar Misión Imposible? ¡Qué bien! Está bien. Sí, ahora. Desde aquí mando un mensaje al señor Will. Will, si quieres, yo te sujeto a Guillermo y tú le pegas. Te doy todo el permiso del mundo. Bueno, Rudy, le dé la del pulpo. Exacto, le va a dar la del pulpo a Guillermo. Ya será menos. Rudy, sí. Un abrazo muy fuerte para ti también, señor. Otro para ti, decir que me lo he pasado otra vez muy bien aquí grabando, pasando calor, pero bueno. Y decirle a Guillermo que no me pique, que a ver si le voy a enseñar a contar chistes buenos, porque este muy bueno no ha sido, ¿eh? Al nivel de los del bueno, no bueno, bueno. Bueno. Es que, bueno. Es que el nivel de chistes de Albert es un nivel muy, muy exageradamente alto. Así que trabajo os costará si queréis llegar a ese nivelazo. ¡Rikis! Un abrazo también muy fuerte para ti y tus tierras canarias. Y nada, cuando quieras, ya sabes, ¿eh? Aquí estamos. Nada, chavales, invitaros a participar, como todas las semanas lo que hago. Y como por aquí siempre hace buen tiempo, me voy a la playita a bañarme. Así que, hasta pronto. Disfruta, ¿tú qué puedes irte? José Jabalí Blanco, otro abrazo también para ti, un saludo muy, muy fuerte. Pues nada, un saludo y un abrazo a todos. Y como decía Ricky, invitamos aquí a la gente a que participe. Y bueno, que no se olvide de quiénes somos y de lo que hacemos, que disculpen nuestros fallos y nuestros tal, y que bueno, que lo escuchen y se lo pasen bien y ya está. Un abrazo a todos. Claro que sí, hombre. Sí, para eso estamos. Ya lo he dicho como 10.000 veces, pero me reitero, para eso estamos. Seth, cuídate mucho, tío, y gracias por asistir. Bueno, pues ya dudo que pueda asistir la semana que viene porque sigo fuera. En agosto, si la cosa va bien y mi ordenador deja de estropearse, por no decir una palabra más fea, pues intentaré volver a dar la tabarra por aquí si me aceptáis y si no me enrollo demasiado, porque la verdad es que tiendo a hacerlo. Y bueno, para mí también ha sido un placer, como siempre que he participado en cualquier podcast. Y nada, ya nos veremos y nos escucharemos por aquí. Claro que sí, hombre, para aquí no nos queda cuerda para el rato. Y bueno, decir a todo el mundo que nos esté oyendo que si queréis podéis enviar, bueno, vuestras opiniones o si queréis participar o cualquier cosa que queráis a nuestra dirección de correo, que es indiepodcast@hotmail.es. Indiepodcast, ya veréis, es el título de nuestro podcast. Y podréis, bueno, cualquier cosa que queráis, tanto si es una pregunta como si es para ponernos a caldo, como vosotros queráis. Es totalmente libre, aceptamos desde una crítica constructiva a meterse con nosotros gratuitamente. Nos da igual, para eso está, para que vosotros os desfoguéis si queréis. Y sin más dilación, pues ya nos despedimos y esperamos hasta la próxima o el próximo capítulo, el próximo cuarto, a ver si llega o se queda intento. Esperemos que no. Y ya sabéis, chicos, no falléis ni faltéis, porque pasamos lista. ¡Hasta luego! En ningún momento hay ese tipo de opciones. Solamente lo implementa el... Coño, se me ha ido el nombre ahora. Zumbaos.